desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Buenas tardes, acá arranca el episodio 58 de Embarrando el Aire. Un episodio especial, asumir la guerra sin devenir ejército. Y bueno, empezamos ahí con algunos cánticos. Con toda una declaración ahí, con la sangre latiendo ante los jumpas. Creo que la canción sale del Devotazo. Vamos a volver sobre eso. Nada, nos parecía importante en este momento, en esta coyuntura, en la que incluso se minimiza y se relativiza todo lo sucedido y las consecuencias del horror de la última dictadura cívico-empresarial primero, me gustaría decir, militar y eclesiástica. Hoy a dos días de esa fecha nos parecía importante hacer un guiño, hacer memoria de eso, que nos relumbre un poco a hacer pregunta hoy. Y hacer una memoria crítica también, ¿no? Como poner un poquito en diálogo aquello que pasó con lo que estamos viviendo actualmente. Y cómo lo pensaron ellos y qué de eso que pensaron nos aporta. Sí, y como rescatar como varias cosas, ¿no? Por un lado, los proyectos de mundo, de país, de región, de territorio, de... comunidad, los proyectos que intentaron ser acallados, que intentaron ser desaparecidos y que fueron sustraídos del imaginario colectivo de alguna forma, si eso fuera posible. Y por otra parte, es que me parece que si no intentamos reconstruir, recordar esa faceta de lo que estos cumpas soñaban, querían, que no era homogéneo, como no es homogéneo lo que soñamos y queremos hoy, sea para criticarlo, sea para copiar lo que nos interese copiar, es como si los estuviéramos haciendo desaparecer otra vez. Y me parece que ahí está bueno repensar qué pasó con esas políticas de la memoria que se impusieron un poco en los últimos tiempos, que por ahí de alguna manera taparon esa memoria más combativa, más militante, por ahí por pudor, por ahí por miedo a abrir debates, que después lo retoma el enemigo muchas veces cuando no nos damos los tiempos para discutir cuestiones entre nosotros, ¿no? O por ahí por suscribir tácitamente a la teoría de los dos demonios, de alguna forma. Bueno, esa es otra, como una memoria de la mera víctima, ¿no? Que hoy decíamos, por el momento es la noche de los lápices, le pensamos en cuánto contribuye al despolitizar, y que si te politizás, por ahí te pasa algo, si bien cuentan algunas cuestiones. Y ahí la teoría de los dos demonios como otro hilo de esa construcción que de alguna manera intenta hacer esta cosa imposible. Uno puede cuestionar, hacer críticas a los usos de la violencia, pero digo, equiparar la violencia de las fuerzas represivas y con la de las búsquedas, incluso de la opción armada, me parece que es como un error gravísimo, digamos, ¿no? Uno puede condenar ambas violencias, puede decir yo soy re hippie, soy re pacifista, estoy en contra de ambas, puede ser como hizo Nahuel Moreno y pelearse con el PRT, si che, están optando, todavía el pueblo no está dado, el Kumpa creía también en la vía armada, decía, estamos siendo vanguardia, siendo foquistas, hay que esperar que el pueblo se lance. Y digo, el debate da para mucho y para minimizar, para desmenuzar bastante, pero una cosa es hacer un uso de la violencia tomando fábricas, cortando rutas, recuperando un camión y repartiendo esa comida, ese alimento, esos útiles, incluso tomando un cuartel para recuperar armas o por ahí asesinando a un militar, a un empresario, o en el caso más extremo, alguna bomba en un comedor de una comisaría donde había un centro clandestino funcionando. Uno puede incluso cuestionarlo y decir, bueno, qué cosa, pero comparar eso con el irte a buscar a tu casa, montar un aparataje represivo sistemático, llevarte a un centro clandestino, todo esto ilegal, torturarte, abusarte, asesinarte de múltiples formas, desaparecerte, apropiarse de tus hijos. Bueno, me parece que hay uso de la violencia y no todos son iguales, claramente. Igual, antes de arrancar con si eran igual o no las violencias que se ejercían de un lado y del otro, me parece que nos sigue quedando como la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué se ejercía violencia de un lado y para qué se ejercía violencia del otro? ¿Qué mundo, por eso, y vuelvo a la pregunta, qué mundo querían y soñaban estos cumpas que algunos optaron por la vía armada y otros no? No, yo cuando estaba hace un rato empezando a hablar, recordaba esto de, bueno, rescatar estos proyectos, ¿no? Que es la parte, para mí, si se quiere, más entrañable y por ahí más positiva, más copada de todo el proceso que es necesario hacer. Pero también la parte más dura, que es tratar de reconocer qué configuró en nosotros y en la realidad de ahora, del aquí y ahora, la acción, ¿no? de la dictadura, la acción de, digamos, por la positiva, más allá de lo que hizo contra estos compañeros y compañeras, más allá de las utopías que pretendió enterrar, ¿qué hizo en concreto y cómo eso nos configura el hoy de alguna forma? Me parece que eso no es algo que tenemos que leer como, bueno, ese tiempo oscuro que pasó hace 48 años y que por suerte hoy estamos en un periodo luminoso o algo así, que creo que nadie lo dice por estos días. Para estos días nadie lo dice, pero hay como una cosa de, bueno, por suerte eso quedó hace muchos años atrás. ¿Cómo progresamos? Ahora tenemos derechos. Claro, pero cómo de alguna manera nos marcó la cancha eso que hicieron por la positiva esta dictadura, ¿no? Nos marcó la cancha desde el 83 hasta la fecha, y cómo hay continuidades incluso tanto para ese genocidio que empezó en el 76 como para otros genocidios que empezaron mucho antes, ¿no? y que continuaron de alguna u otra forma, de una manera más mitigada o más de baja intensidad, pero continuaron hasta el día de hoy. Nada, chiquita, que por ahí previa, que me quedé como en el tintero. Digo, yo hice la primaria con los milicos, mis hijas no. Pero hay algo en los que están de acuerdo los milicos y ahora los demócratas, que San Martín fue un grosso, ¿no? Por lo general San Martín es el indiscutido. Che, San Martín cruzó los Andes para matar españoles. No, no digo, realmente su accionar fue violento. Bueno, y hay algo que ganó ahí, ¿no? El que gana también hace su relato y nosotros repetimos ese relato. Me parece que eso es re importante, porque una cosa que se le achaca a los Kumpas también, en una vertiente de la teoría de los demonios, que dice, no fueron iguales las violencias, pero ellos la empezaron. Y me parece que ahí están desconociendo esto que contabas vos, de veníamos de 5 golpes de Estado anteriores. Había un plan cóndor sistemático, ¿no? No fue que pasó en Buenos Aires, porque había unos grupos, digo, pasó en Bolivia, pasó en Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, y donde en Chile, justamente, que supuestamente hicieron la vía electoral, ¿no? Allende no puede discutir si era socialista o no, bueno, todo ese proceso de unidad popular, también como un golpe sangriento, ¿no? Entonces, no es que porque quien empezó primero fue una dictadura militar, había un plan Cóndor pensado, prestidigitado desde centros de poder con Estados Unidos a la cabeza. Sí, bueno, y también, o sea, hay otros tipos de violencia y que te revienten por hambre, que te revienten porque no tenés dónde vivir, que te revientes porque alguien se queda todo y al otro no le queda nada, es increíblemente violento. Vuelvo a eso del objetivo que dijiste antes, ¿no? Porque es complicado ahí, porque también nos dicen, che, que entonces el fin justifica los medios, hay toda una discusión, el objetivo es el que... Pero eso, vuelvo al objetivo para decir, ese objetivo sigue vigente, me parece, y hoy como que se recrudece, pero digo, esa desigualdad estructural que implantó la última dictadura sigue operando, la deuda externa sigue siendo nuestro fantasma y creció muchísimo por ahí. Muchos empresarios también que empezaron sus negociados o agrandaron sus billeteras en ese momento, nunca se les juzgó, están ahí, hoy siguen vigentes también. Y yo ni siquiera es que estoy hablando de si el fin justifica los medios, de hecho tiendo a creer que no, y que es un horror pensar que el fin puede justificar un medio, ni siquiera estoy justificando ni criticando lo que hicieron. Digo, me parece que en lo que nunca podemos pensar es cómo querían que fuese el mundo. No sé, ¿qué estaban pensando en la reforma agraria? ¿Cómo querían repartir la tierra? ¿Qué tipo de discusiones? No sé. Recuerdo que hace un año, también para esta fecha, tratamos de traer algo del pensamiento. Buen momento para recordar que tenemos una página y que pueden ir a escuchar ese programa si a alguien le interesa. ¿Cómo se llamaba el programa? ¿En qué andaban? Y la página es embarrando el aire website.com.ar. .wits. Ah, bueno, ustedes googlean embarrando el aire y aparecen. Sí. Pero digo, más allá de recordar nuestra página que hacía mucho que no la hacíamos, no sé, había discusiones reinteresantes de cuál era el lugar del sindicalismo, si el sindicalismo era solo para discutir salario, un formato más típico al de hoy, o si a través del sindicato había que reorganizar el mundo, ¿no? Había cuestionamiento de si la propiedad tenía que ser igual que ahora o no. Estas cosas, estos debates que nunca saldamos, deberíamos retomarlos. Después vemos cómo llevamos a cabo, o en el mientras tanto, vemos cómo llevamos a cabo la lucha, pero digo, a mí lo que ellos se preguntaban, con lo que ellos soñaban, me sigue convocando. Yo quiero comentar solo una hipótesis maldita que tengo en torno a cómo prendió la teoría de los dos demonios, que me parece que ser un sobreviviente de esa época es re jodido. Recuerdo a mi viejo pidiéndole perdón a las madres en algún momento, en alguna de las marchas, en aquellas marchas en que estábamos todos juntos. Y me parece que ahí esa figura de que uno fue víctima de un fuego cruzado también prendió, ¿no? Porque si uno sobrevivió, gritó goles mientras a unos metros torturaban a gente, es difícil vivir con eso, me imagino. Y nos pasa hoy, como convivimos con mucha violencia, que no estamos gritando o haciendo lo que sentimos. No sé, ayer leía cosas en torno a lo que pasó con la cumpa de hijos y decía, che, tenemos que prender fuego a algo, ¿qué estamos haciendo? Un comunicadito entre nosotros. Y a su vez, nada, no estoy llamando a nadie a prender fuego a nada, pero digo, cuando pienso lo que digo, y uno sigue reproduciendo su vida cotidiana, y bueno, me parece que ahí dijo, bueno, si había dos demonios, por ahí yo no me siento tan cómplice y se puede. Estoy haciendo una psicología barata, pero nada, me está saliendo mucho últimamente. Nada, vos te colgás con qué es lo que hay que hacer y me parece que te metes en el corazón del programa. Pero antes de arrancar, damos el teléfono 2944-802315 y tenemos dos consignas. ¿Las digo yo? Sí, vos, bien. Vos mejor. ¿A dónde te lleva el título del programa, no? Con esto de asumir la guerra. ¿Por dónde te vibra? ¿Qué sentís al respecto frente a ese enunciado, por decirlo de alguna manera? Y por otro lado, si no, la otra invitación es, ¿cómo la asumís? ¿Cómo podríamos asumir hoy que estamos en guerra? Si lo consideramos, ¿qué nos implica? ¿Qué implica? Y si no, rebotá por donde puedas, por donde quieras. Me parece que son días de dolor, de bronca, donde viene bien rebotar. Poder rebotar. Y acordate que cuando rebotás, no rebotás con nosotros, sino que rebotás también con todos los otros que están escuchando. Seamos un puente. Animate a escribirnos. Cada vez hay menos combustible, cada vez tenemos que invertir más para extraerlo de la fucking tierra. La gente no tiene recursos como para comprar las cosas caras que producimos. Una buena estrategia es empezar a generar consenso en torno a la transición energética. Tenemos que disfrazar que todo lo que hacemos es verde, que estamos queriendo cuidar el planeta. Y de paso así nos van a ir pagando esos bonos ecológicos por dejar de extraer petróleo. Y los convencemos de que nos den sus territorios para sacar los minerales, las energías que necesitamos. Pero a mí no hace falta convencerlos. Solamente van a aceptar lo que les pido. ¿Sí? Los exterminamos con harina barata. A los que no se convencen o a todos. Porque a uno vamos a necesitar que sobrevivan. 70%. Estamos al entregado, ¿no? Ya no hace falta que esté un gobierno populista, los Perón, para tenerlos mansos. Ahora podemos mandar a alguien que diga las cosas un poco más directo, total lo van a aplaudir. De todas formas, me parece que no podemos obviar que son muchos, demasiados, que no necesitamos tanta mano de obra. Me parece que podríamos armar conflictos bélicos. Es categórico, ¿no? Bajamos mucha población. También está la opción de hacer que vivan menos tiempo. Tenemos población totalmente inútil, longeva. Ahí me parece que el tema de la mala alimentación más sacar salud, que a su vez bajamos costos, pero tenemos que lograr que se mueran antes. Igual nada, podemos profundizar esta estrategia de generar pandemias, generar vacunas, y hacemos de parte un gran buen negocio. Y con las inyecciones y demás, los esterilizamos. Y a los grandes les generamos trombosis para que mueran pronto. ¿Alguien pregunta qué es lo que se inyecta cada quien? No. Preguntan, pero aunque sepan, no les importa. Que el miedo los convence de que tienen que poner su trasero ante cada vacuna que le demos. Me gustan esas estrategias porque son como multifacéticas. La cuarentena nos sirvió para experimentar. Generamos un enemigo. La última vez fue un virus. Le damos una orden y nos obedecen. Automáticamente se olvidan todo lo que venían pensando, todo lo que sabían. Los aislamos. Así que tenemos que irritarlos, mandarle venenos todo el día por las redes, y cuando se juntan se pelean solos. Claro, esto uniendo ahí lo del conflicto bélico, podría ser tranquilamente una guerra civil. No tenemos que hacer nada. Combinar una pandemia, por ejemplo, con una guerra civil, inventando un enemigo. Yo podría ser el pobre ahora, ¿o no? Ojo que la guerra civil se nos puede ir de las manos. Yo no armaría a esta gente. Iría con ejércitos profesionales. Un ejército contra el narcotráfico, pero que ataque a determinados sectores. Bueno, el narcotráfico nos está rindiendo un montón, porque nos rinde económicamente y también nos rinde en esto de bajar la cantidad de población. Ojo que así como disparan para un lado, esta gente pueden disparar para el otro lado. Si bien contamos con los medios. Yo creo que hay que prender los fuegos como hicimos con Valparaíso. Si en esos territorios hacemos algo productivo. Para mí igual hay que ir más de a poco, porque si no puede ser medio peligroso, hay que tenerlos más contentos. Sí, pero tampoco tan contentos. La gente contenta no es proclive a ser obediente. Es mejor gente asustada. Y triste, que crea que con consumirse le pasan las penas. Que no hay esperanza, que no hay opción para lo que están viviendo. Querían, ya que la vida es una mierda, pero bueno, me da este gusto y sigan consumiendo. Igual ahí yo veo un problema. El consumo fue una herramienta genial, pero frente a esta situación también necesitamos que consuman menos. Parece que el consumismo va teniendo su fin. Ahí lo del etiquetado frontal es buenísimo porque le podemos poner tantas etiquetas a la comida que van a creer que todo es un veneno que no pueden comer y si no comer es lo mejor que te puede pasar. Sí, los medios de comunicación ahí también son importantes, esa es nuestra pata fuerte. Podemos decir que mientras más ayunes, más medites, mejor la vas a pasar, más espiritual, más elevado. Otro de los peligros que veo es que se vuelquen a producir sus propios alimentos. Entonces, tendríamos que convocar a muchos especialistas que hablen de lo peligroso que son los alimentos sin procesar. O sea, podríamos inocular algunos virus asociados de la producción alimenticia, ¿no? Que no se les ocurra de producir su propia comida. Y legalizar las semillas, las producciones locales, si no son certificados por nuestras empresas, van a ser perseguidos. La alimentación la tenemos que manejar nosotros, seguir con la infertilización de las tierras. Bueno, están surgiendo algunas resistencias a la extracción de los recursos que necesitamos para las industrias y para el progreso en general. ¿Qué está pasando? ¿Qué son terraplanistas? ¿Quién tiene un perfil como para identificarlo y anularlo? Bueno, pasan más de 500 revoltosos. Además, con esta crisis se van a estar matando de hambre, van a estar laburando, no van a poder estar en la ruta, haciendo nada. Tranquilo, que profundizando un poco el shock de la crisis, lo vamos a sacar de las calles. Sí, también podríamos hacer más como microestrategias. Por lo general, esta gente tiende a tener como mecanismos más horizontales, le dicen ellos, asamblearios, donde intentan que nadie mande, con lo cual me parece que sería una excelente estrategia plantarle personas o plantarle conflictos para que se peleen. Me parece que es importante el ataque desde adentro y por otro lado los territorios que habitan, vaciarlos o transformarlos de lleno, o usando la fuerza pública, o también se los puede vaciar a través de un montón de estrategias que venimos utilizando: dejarlos sin caminos, sin escuelas, sin comunicación, ofrecerle baratijas en lugares más poblados, no comprar lo que ahí produzcan. ¿Qué pasa con el plan que teníamos sobre el control del agua? Está avanzando bien. En breve van a tener que dejar los territorios porque no van a tener ni para tomar. Empezar a hablar de ecoterrorismos, plantearlos como los nuevos enemigos de la humanidad, no hay que decir eso. Odian a la gente feliz, resentidos. Son fanáticos, son talibanes. Anticiencia. Brutos, antiprogreso. Me parece que son distintas figuras que podemos ir repartiendo

pero los desaparecieron por sus aciertos. Embarrando el aire. Volvimos. Bueno, y dale. No, la canción, digo, primero, para empezar con ello, Ponte como quieras, de Producto Bruto Interno, y antes nos filtró un audio. Sí, ¿no? Hay unos tipitos que hablaban cosas raras. Nos estaban declarando la guerra. Sí, yo no sé si no eran unos alienígenas empresarios o algo así, ¿no? Que estaban ahí planeando maldades. Igual vos sabés que yo les escuchaba y pensaba como así, muéstrales un botón en lo del mercadito de golondrinas, ¿no? Vos decís, ¿qué es lo que cualquier persona de bien no atacaría? El mercadito de golondrinas, donde hay un montón de gente que produce sus cosas de manera saludable, sin reventar el ecosistema que habita y demás. Y lo hacen, buscaron formatos cooperativos, atienden unos pero venden los de todos y se van rotando. Qué lindo mundo, uno dice, ay, qué lindo. Es por ahí, acá hay una pista de por donde yo quiero vivir. Va por ahí, diría el cumpa los lunes. Y lo quieren cerrar, y porque lo necesitan para otras cosas, para no sé, algo así, no se entiende, la verdad. Es como... Me parece que el intendente de Pueblo estuvo con estos marcianitos, ¿no? Y... Sí, y también parece le dieron la idea de ahí construir un paso internacional, una ruta internacional para saquear los territorios, hacer un corredor bioceánico a través del Paso Pueblo, ¿no? Vamos a ver si este próximo martes se le pone un freno ahí. El pueblo otra vez tiene que salir a las calles a manifestar su voluntad. ¿A qué hora? A las 9. A las 9, frente al Consejo Deliberante, frente a la MUNI. No, está en otro lado el Consejo Deliberante, está creo enfrente del hospital, por ahí. Pero digo, ¿es en el Consejo o en la MUNI? En el Consejo Deliberante. Van a querer, creo que, declarar de interés municipal el proyecto este de paso binacional, no sé qué. Bueno, yo tengo la fantasía de que si a las cosas las atacás desde el principio son más fáciles, ¿no? Me parece que va a ser importante que seamos unos cuantos este martes. Y de paso le podemos decir qué pasa con el mercadito de golondrinas. Porque claro, la verdad a mí me encanta ir a comprar. Yo compro la harina de maíz, por ejemplo. Y el jarabe de saúco, lo cual me hace mucho bien a mi salud. Y los pancitos con semillas son terriblemente buenos. Sí, aparte hay un montón de familias que ahí hacen su economía. Y es una economía, qué sé yo. Aparte es un lugar divino para ir a habitar, vas, te tratan bien, podés chusmear, podés consultar, y este yuyo para qué, y aunque no compres, te explican, te enseñan, si necesitas el espacio podés hablar con los cumpas que están ahí para usarlo. Bueno, incluso nada. He visto muchos turistas también recalar en ese lugar, ahí bueno, curioseando. Secundario, ¿no? Sí, lo único que falta, que tengamos un mercadito para los turistas. Bueno, nada. No, pero... dos cosas. Una, confesar que siempre cuando nos queremos poner del lado de cómo piensa el poder no nos sale. Siempre que intentamos algún sketch o algo por el estilo, somos muy ridículos porque nos damos cuenta que es impensable para nosotros cómo funcionan sus cabezas. Así que son puros... Vale decir que hay algunos Exacto. integrantes del programa que les sale mejor. No quiero señalar... Pero hay quien no está tan incómodo, parece, en algunas figuras. No, bueno. Se me la quedé picando. Otro tema. Faltó justo este día, lo otro. Ah, bueno. Menos mal. Y nada, me parece que es una sensación que venimos sintiendo, que nos atacan por todos lados, que por ahí es una guerra de baja intensidad. Hemos dicho más de una vez, porque no es con un ataque frontal, no sé, no es que nos están bombardeando, pero digo, vos hace un ratito mencionabas lo que pasó con la cumpa de hijos, digo, de alguna manera yo siento, a ver, no quiero que se entienda, le pasó a la cumpa y es re distinto, pero en algún punto nos pasa en el cuerpo social, ¿no? Y una vez más es un cuerpo de mujer apropiado y reventado por una lógica que aparte de fascista es patriarcal, ¿no? No fue cualquier cosa por donde atacaron. Y no puedo dejar de acordarme de la lectura del programa pasado de, bueno, cuánto machito va a querer revancha. Y un presidente que hasta el día de hoy, salvo que yo esté equivocado, no sale a desmarcarse, ¿no? Que sería como lo sensato, aunque sea que mienta. Más que desmarcar, creo que como puso un like a alguien que decía que era todo parte de una campaña. Digamos, viste que se expresa de esos modos. Y bueno, está el fantasma ahora del indulto también, que están volviendo a traernos esas figuras, que no termina esto. En este negacionismo también que tenemos, no sabemos si nos están queriendo distraer del saqueo económico y nos van tirando todos los días cosas, pues casi todos los días o en dos momentos del día, ¿no? Parte de esa guerra es, bueno, ciertas disputas que uno está de acuerdo incluso o cree que son batallas a dar, pero de repente el trasfondo permanente es el saqueo de la ganancia del pueblo, ¿no? Bueno, es que eso es un poco, ¿no? Como que en esta guerra, por un lado, te tiran un par de ataques simbólicos que te pegan muy fuerte en lo anímico, que te meten miedo, ¿no? Mm. ¿Quién no sentimos miedo después de lo que pasó? Después podés elegir si te quedás capturada o no por ese miedo o qué hacer con ese miedo, pero en principio el miedo te atraviesa, o sea, te tocan huellas muy dolorosas. Pero por otro lado, no sé, estamos acá en la comarca, con lo de Paso Pueblo, me acabo de enterar lo del mercadito de golondrinas, con todo el tema de educación, salud. De salud. No sé, es que ya no lo puedo ni contar. Bueno, la amenaza con la ley de tierras en Río Negro, las declaraciones en Chubut de los gobernadores, los dos como totalmente promineros, diciendo que van a venir estos empresarios a salvarnos, cuando en realidad sabemos que nos vienen a aniquilar. Es como que es permanente la guerra que nos plantean. Y ahí, bueno, yo, digamos, apuesto a esta propuesta del programa del asumir la guerra, ¿no? Y linkeando con los 70, creo que los juntas asumían ahí al enemigo, ¿no? Bueno, sabían quiénes eran los opresarios, quiénes eran los opresores, qué era el imperialismo, como que había una cuestión bastante asumida, digamos, como aceptada, contra qué había que pelear. Y nada, a veces que nosotros nos cuesta un poco, a veces, producto de que ya no es por ahí tan desnudo ese ataque que hacen los poderes, son como, le ponen bastante más ajo y perejil. En aquel momento era como más claro su modo de operar. Pero sí, digamos, me parece que esto, que ese modelo económico se iba a combatir y que se estaba dispuesto a luchar y se confiaba en que se podía transformar las cosas. Yo creo que hoy nos cuesta asumir la guerra y nos cuesta confiar, ¿no? Me parece que son dos valores que, para poner a pensar con el hoy, de aquella época. Estaba la idea de que había una lucha más declarada o menos declarada, lucha de clases, como queramos llamarla, y estaba la idea de que tarde o temprano, más temprano que tarde, la revolución va a ser posible. Hoy creo que son dos cosas que, digamos, por distracción o por esto, por miedos que nos siguen operando, digo, y si es, yo a veces me pregunto si es posible elaborar, ¿no? Hago la crítica a la memoria del horror y me gusta quedarme con la memoria combativa, pero digo, che, pero claro, esto nos vuelve todo el tiempo porque hay algo de que no sé si vamos a terminar algún día de intentar pensar y ver qué pasó en este momento. Me acordaba, se me viene ahora a la mente el Chubutaguazo, ¿no? Porque fue recién pensaba, bueno, si los tipos están en una, ¿no? Y la ven de una manera totalmente contraria a la vida para nosotros, ¿no? De este lado. ¿Cómo? O sea, vos podés reclamarle, podés decir, che, no hagas esto, pero los chabones están convencidos de hacer lo opuesto, ¿no? Y entonces me acordé de Arcioni, ¿no? Con su declaración de guerra al pueblo de Chubut, ahí aprobando la zonificación, y el pueblo de Chubut lo entendió al toque y bueno, hizo las cosas necesarias para que eso se invierta, se revierta. Y quizás el tipo, para salvar lo que tenía puesto, reculó, ¿no? Reculó para atrás en chancleta, cosa que dijo que no iba a hacer unas horas antes, pero lo terminó haciendo. Y bueno, y ahí fue una especie de victoria. Una especie, no, fue una victoria popular. Me parece que quizás, no sé, estoy tirando ya una primera hipótesis de lo que sería asumir la guerra, quizás sea hora de subir de intensidad la respuesta, ¿no? La respuesta de nuestro lado. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Fragmento de carta abierta a la Junta Militar, 24 de marzo de 1977. Rodolfo Walsh. Bueno, ahí el compañero de Ancla nos tiraba al año de la dictadura todo el plan macabro económico que estaba detrás, ¿no? Como ese proyecto, esa continuidad que todavía no hemos podido saber cómo entrarle, digamos. Uno a veces tiene la sensación de que no dejamos de ser derrotades, aunque nos distraigamos, aunque creamos que estamos mejor. Y se me viene esta idea de vuelta para vincular ese proceso y este, cómo para romper toda una organización, para desarticular, para fragmentar, el poder tuvo que hacer una dictadura militar, ¿no? En su momento, tuvo que, para separar a los compañeros de todo lo que llamaban el agua, ¿no? Si el revolucionario es un pez en el agua, bueno, de la fábrica, de la organización universitaria, en las villas, en los comedores, en el territorio y demás. Hoy, ¿qué nos pasa con esa desarticulación, ¿no? Me parece que hay algo que nos cuesta mucho construir en esa diversidad, confluir. Y pensaba, quería traer el ejemplo de las madres, ¿no? Me parece que de las madres y de todos los organismos de derechos humanos, me parece que hay algo que nos pasó durante el gobierno supuestamente de los derechos humanos, que es digno de pensarse críticamente, digo, sin necesidad de tomar conclusiones rápidas y sin creer que estoy queriendo solo pegarle a ese gobierno. Gobierno que, por otro lado, se fue del gobierno sin abrir todos los archivos, después de que tuvo varios rostros distintos ocupando los sillones. Me pueden decir que no es el poder real y lo podemos seguir discutiendo, pero digo, eso sigue pasando. No sabemos si fueron 30.000 porque no nos vamos a enterar nunca. Entre otras cosas porque hay gente que desaparecieron, familias completas, pero también porque los archivos siguen bastante guardados y reclamamos por ello. Pero vuelvo al argumento anterior, digo, durante mucho tiempo el organismo de derechos humanos, y de vuelta vuelvo a cuando era más pequeño, estoy viejito, era un faro luminoso, me parece, ¿no? Y era diverso, muy plural, había gente de distintos partidos, incluso de partidos que uno sospecha en la actualidad. Bueno, después del gobierno de los derechos humanos, este organismo sale desprestigiado y fragmentado. Y esto pasa ahí, y digo, en casi cada grupo que tenemos, yo siento que nos multiplicamos, no sé, en la cantidad de grupos, que por momentos puedo pensar, che, está bueno como estrategia multiplicarse y que haya muchos focos, y por momentos digo, che, ¿qué nos pasa? Había algo de comunidad que tenían bastante más claro los cumpas, que había que ser solidario, aunque piense distinto. Y hoy siento que somos recopados, armamos como pequeñas tribus, como redes afectivas y de cuidados, pero que lo colectivo está más desdibujado. No sé cómo la ven, si les pasa algo de eso. Yo, nada, tengo la buena noticia de que estamos saliendo por streaming, que hasta recién no lo estábamos logrando. ¿Sí? Eso creemos. Y nada, contar que están hackeando permanentemente en los servidores de la red Enfoques, y bueno, que los cumpas de Radio La Negra están laburando a tras mano porque nos hackean, y los cumpas hacen cargo y lo reconstruyen una y otra vez, y bueno, a mí me parece que es un ejemplo terrible de que nos hackean, pero también es un ejemplo maravilloso con lo que vos decías de cómo a veces nos enredamos, por ahí no nos ponemos de acuerdo con cada uno de los contenidos, pero no sabemos radio comunitarias, no sabemos radios hermanas, y nos importa que salga cada una de ellas. Bueno, ahí, para tirarle alguna flor más, yo creo que la red de Enfoques y todo el trabajo que están haciendo las radios comunitarias, al menos las patagónicas, que son las que más conozco, al menos un poco, me parece que es un gran laburo y que hay esto, como decía Paula recién, ¿no? Una gran voluntad de confluir, de enredarse cada vez más y de compartir aires, de compartir coberturas, de llevar la voz de una costa a la otra, de una punta a la otra, de acompañar todas las luchas que se están dando en cada territorio. Y eso es, hoy en día, es un montón, es un montonazo. Y nos llegan mensajes al 2944-802315. Gracias por estar ahí, por no perder la memoria. Esta fecha para mí es nefasta. Tengo muchos amigos chupados y fueron torturados, y los que quedaron vivos quedaron tremendamente afectados. Nunca más es nunca más. La voluntad popular se ha manifestado y se manifiesta fundamentalmente y más claramente en la movilización de las masas, en la lucha cotidiana de la clase obrera y del pueblo. En este sentido que usted pregunta respecto a la continuidad operativa, la voluntad del pueblo argentino se manifestó muy claramente el 25 de mayo, cuando impidió el intento del ejército contrarrevolucionario de desfilar en la asunción del mando del presidente Campos. El pueblo argentino movilizado obligó a los militares, a los odiados militares, a volver a los cuarteles. Impidió ese desfile. El pueblo movilizado impidió el intento de los militares de retener a los prisioneros de guerra, a nuestros compañeros, a los combatientes. Y el pueblo movilizado, ese 25 de mayo, rescató de las cárceles, de la cárcel de Villa Devoto y de las demás cárceles del país, a nuestros compañeros. Santucho, ¿la continuación de la lucha armada por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo significa concretamente que van a continuar los secuestros de ejecutivos de grandes empresas? Mientras los ejecutivos de grandes empresas sigan explotando al pueblo argentino, nuestra organización va a seguir tomando medidas contra los ejecutivos de las grandes empresas. Hemos cometido el peor de los pecados: no ser lo suficientemente subversivos. Embarrando el aire. Adentro ya en la espesura se oyó un susurrar extraño como un secreto de muchas voces. Los cañaverales se encendieron, los sindicatos se estremecieron, monopolista y banquero, miedito en serio esa vez sintieron. El obrero azucarero, clara vanguardia ya se perfila, lucha ocupando el ingenio, le tira molo a la policía. El cordobazo que hace temblar a un granía que es presidente. La guerra ya ha comenzado, reza un titular de combatiente. Robilla llegó, jefe de la guerrilla, es el RT, es un guevarista. Biblia en la mano, a los vendepatrias que derraman sangre de nuestros hermanos. En Rosario pasa igual, en toda la Argentina hay puebladas. Los milicos van a transar pa' quedar con la espada afilada. Después va a venir el GAN, volver a gobernar el peronismo, partido de la burguesía que aleja a las masas del socialismo. Pero es en un frío agosto, 72 marca el almanaque. Cumpas traman la fuga, luego entre Leu será la masacre. Escriben los compañeros que hay una flor en lo que crece. Nuestra mano la recoge, nuestro fusil la protege. Robi se fugó, se fue para la isla. Está con Fidel, es un guevarista y vuelve a combatir. Fusil en la mano, a los vendepatrias que derraman sangre de nuestros hermanos. El plan Rodrigo en camino le pone el tono a la masa obrera. La clase se eleva pronto y se hace cargo de sus tareas, vanguardizando el proceso. El socialismo se hace proleta y caen los tres ministros. Este gobierno ya tambalea. La cosa se recalienta porque los perros no tuercen brazos. Los garcas ya ven posible que se han corrido a puro balazo. Hay posibilidad de triunfo para los pobres y la clase obrera. El ERPE está preparando al pueblo entero para la guerra. Robi ya llegó. Hay posibilidades de triunfo. ¡Wow! Otras épocas, ¿no? ¿Cómo nos cuesta la esperanza en los tiempos que vivimos? Si hay algo que yo le envidio a esa generación, es pensar que era posible ganar. Y creo que no es ingenuo que se burlen y que digan, ay, estos se creían que tenían la revolución a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Y hay que, no sé, me dan ganas, 40 y pico de años después, reivindicar que había cumpas que creían que era posible. Y yo creo que era posible. Con el diario de hoy, de que sabemos que los aniquilaron y que nos aniquilaron aniquilándolos, es fácil burlarse. Pero realmente había una voluntad revolucionaria y no eran ingenuos por creer que se podían. Se estaban dando experiencias en muchos lugares del mundo. Yo también les reivindico esa perspectiva de clases, si se quiere. Me parece que esa es otra cosa que está bueno sumar hoy a nuestras batallas, a eso que las derechas llaman marxismo cultural, más también el marxismo de clase, ¿no? Me parece que nos daba mucha bronca en aquella época el hambre, daba mucha furia la expropiación de la plusvalía, y hoy como que cuesta gritarlo, ¿no? Como que me parece que no hay algo que nos ha ido adormeciendo. Y nada, en esas palabras del robo y demás, Mario Roberto Santucho, me parece que algo de todo eso se estaba jugando. Y que me parece que una cosa es cuando es hambre compartida, ¿no? Cuando pasó algo y, no sé, se te quemó la comida y te arreglás, no sé, con el pancito que quedó y compartís. Ahora, que haya hambre mientras haya semejante despilfarro en otro lugar, y que lo que hagamos es identificarnos con aquellos que despilfarren y verlos con admiración, me parece que habla de una alienación extrema. Creo que también hay un discurso de los derechos, ¿no? Y que se ha exacerbado en un sentido de derechos de los individuos, ¿no? Derechos de las personas, ¿no? Y entonces, de repente, así aparece el derecho al que trabaja, o el derecho al trabajo cuando hay una huelga, ¿no? Por ejemplo, bueno, está el derecho a trabajar en plena huelga, ¿no? En otra época se llamaba de otra manera esa actitud, ¿no? En medio de una acción colectiva. Pero así como está ese derecho, entre comillas, porque otra cosa es el derecho al trabajo. Eso podríamos contemplarlo, pero el derecho a trabajar en medio de la huelga es un poco... Veíamos el otro día acá en la radio, ¿no? La Patagonia rebelde y a, claro, a los que venían a trabajar cuando los demás estaban de huelga, se los tiroteaba, digamos, ¿no? Se los apedreaba, se los abuchaba, porque carnerear es un asco, cumpas. Pasa que yo creo que el capitalismo se traga todo muy bien. Lo traga y lo hace producto. Entonces, si se hablaba de derechos humanos, bueno, se tergiversa esa palabra, se tergiversó la palabra libertario, ahora le estamos diciendo libertario a un tipo que... A un violador. Sí. Hablando de huelga y de perspectiva de clase, en aquella época estaba todo este llamado a proletarizarse, ¿no? En esto de asumir la guerra había que estar en esos lugares. Hoy nos preguntábamos un poco cuando pensábamos este programa y el asumir la guerra, si lo que hay que hacer no es neo-ruralizarse, ser neocampesino, ir a los territorios que son los que están tan amenazados, habitarlos de otras maneras, producir en ellos de otra manera, de un modo mucho más cuidadoso, si parte del reconocer la guerra es nada, tomarnos en serio eso del control territorial, de habitar los territorios que están siendo objeto de los proyectos de sacrificio. Me hiciste acordar el otro día un cumpa muy querido en una plaza, decía, ¿no? en una juntada, bueno, estamos en una situación en donde lo que necesitamos hacer de manera urgente es recuperar territorio y ponernos a producir comida, si no, no vamos a sobrevivir. Es corta la secuencia. Algo así como que asumir la guerra es producir comida. Decinos para vos qué es asumir la guerra. Si la asumís, ¿cómo vivís este enunciado? Al 2944802315. En este tiempo que es tan oscuro, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar. Y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento. O lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Oír el río, oír el viento. Y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. O lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Bueno, hola, acá, educando adultos, embarrando el aire. Hoy estamos en un programa sobre asumir la guerra, creo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué significa para vos asumir la guerra? Sí, yo pensaba primero, porque ¿qué es la guerra? Para vos, ¿qué es la guerra? Hay distintos tipos de guerras. Puede ser la guerra cuando dos grupos de gente se pelean. Bueno, cuando grupos de gente se pelean violentamente. Puede ser cuando se pelean oralmente. ¿Eso también es guerra? O sea, para mí la guerra es la combinación de varias batallas. Batallas puede ser batallas a escudo y espada, batallas a escopeta, batallas oralmente, batallas como sea. Sí, porque... O sea, yo de verdad no sé en sí, o sea, uso la palabra, pero en sí si me dicen, bueno, ¿y qué es la guerra? Es como, no sé, la guerra es la guerra. Es como que, ponele, no sé, digo cualquier cosa. Cuando estaba en segundo año, o en primero, una vez nos peleábamos con otros chicos que eran de cuarto por los bancos. Entonces nos poníamos cartelitos de los bancos, ¿por qué? A ver, en mi escuela hay como una pelea por tipo si se pueden escribir los bancos o no, si hay que limpiarlos o no, en fin, están todos escritos, o sea. Y yo, o sea, en primer año estábamos así, como con la postura de que se podían escribir. Y entonces había uno blanco y que no, y que nos lo, porque lo habían borrado. Entonces pusimos, por favor, no borren los bancos, porque el dibujo que habían hecho acá era muy lindo y nos había gustado mucho. Y entonces dijeron, bueno, entonces se quedan sin banco. Y a partir de ahí empezamos a poner un montón de cartelitos en ida y vuelta, tipo, pero no sé, dibujaron los bancos, es arte, y nos respondían y así. Y nosotros les decíamos la guerra, que estábamos haciéndole la guerra a los de cuarto, pero en realidad no. O sea, no sé, se usa la guerra para muchas cosas. No sé si necesariamente tienen que ser violentamente. Porque eso, no sé, por lo menos yo no me sentía violentada, no creo que los demás sí. Y terminó siendo, le decíamos guerra, pero era algo lindo y divertido, y me parece que la guerra no es algo lindo, nunca. No sé, ¿vos qué es? A mí me parece que depende de qué persona, cada palabra significa algo diferente. Claro, yo pensaba eso, ninguna palabra nunca puede ser neutra. Porque por ahí alguien ahora nos está escuchando y dice, ¿qué? ¿Qué están diciendo estas? La guerra es cuando dos países se pelean entre sí. Y otro dice, no, bueno, también se están olvidando de tal cosa que para mí también es. Y otro dice, no, bueno, para mí la guerra es que, no sé, es en la guerra de comida que había todos los días en mi escuela, no sé. Otra postura, que es, según el diccionario, es supone el enfrentamiento directo de facciones armadas regulares o irregulares con un objetivo determinado. Es la manifestación más violenta de un conflicto entre diferentes grupos humanos. Muy parecido a lo que decías al principio. Hoy pensaba, le decía a un compañero, como que cada postura, o sea, cada cosa que te dan siempre va a ser una postura, nunca va a ser la posta. Nadie tiene la posta. Y nada es neutro, nunca. Entonces, ni siquiera el diccionario, por ejemplo. Y una pregunta, ¿hay gente que está diciendo cualquier verdura? Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, para mí sí. O sea, cualquier verdura. Para mí también, ¿eh? No sé qué frase, o sea, cualquier verdura sería cualquier cosa, digamos. Claro. Sí, para mí que sí, depende, ¿no? Pero sí. Yo algo que pensaba es que muchas veces no se asume la guerra, no solo por el miedo a la guerra en sí, porque obviamente yo tengo miedo a la guerra, o sea, en la guerra morís, en la guerra es fea. Así que tengo miedo a... O sea, hay miedo a la guerra, pero no solo por eso, sino también por el miedo a qué pasa si ganamos. Porque si perdemos, es conocida la derrota. Pero ¿qué pasa si ganamos? Es como un... ¿Y qué hacemos? Es como... No sé. Hay ese miedo de... No sé, si vos conseguís lo que querías, es como muchas veces... No sé. Las series o las historias así más comunes terminan ahí. No suele ser bueno y ganaron la pelea y bueno, y te cuentan cómo quedó después. Suelen terminar ahí, tipo, ganamos, fin, pero ¿y ganaron y qué pasa? ¿Cómo sigue? Es como hay un ¿qué va a pasar? Porque es como hay ese miedo a lo desconocido. Claro, o en las series... No tiene nada que ver, pero a la vez sí. En las series románticas, cuando se hacen pareja, ya termina la serie. No pasa nada más. Claro, es como el final feliz. Pero en ese final feliz, que no es un final, en la vida real no es un final. Entonces, ¿qué pasa? En la vida real el único final es la muerte. Siempre después de lo que te pasa, si no entras en estado vegetativo o un coma del que no te despertás o la muerte, no, siempre va a haber algo después, aunque no tenga nada que ver, va a seguir. Sí, en algunas culturas o en algunas religiones ni siquiera la muerte es el final, como que hay gente que cree que no hay final. O poner en tanto vos te morís, yo sigo viviendo, no es un final. Porque también, ¿qué pasa después de la muerte? También es como, uy, ¿qué pasa? Es como un final muy conocido, pero nadie sabe lo que sigue después de los finales. Es como que a mí siempre me da ganas de tipo, ¿y qué pasa después de eso? Es como, dale. Igual hay algo ahí que es contradictorio. ¿Cómo que qué pasa después de los finales? En los finales se acaba. Yo me estoy comiendo un chupetín, al final ya se acabó. No me puedo seguir comiendo el chupetín si ya se acabó. Claro, pero nadie nunca te muestra que después de comerte el chupetín te queda la boca con buen sabor. Qué sé yo, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero es como y después que del rato ya se te pasa la boca con buen sabor. Claro, y es como que ese después de ese final de que el chupetín se acabó, ya nunca te muestran, tipo, qué sigue pasando. Es como también por eso para mí da mucho miedo, como nadie sabe qué va a pasar después. Es como entonces es como tirarte un precipicio con los ojos vendados. Es como que hay que ver qué pasa, porque en esto estamos mal, pero es un mal conocido. El bien va a ser un bien desconocido, si alguna vez se lo... O sea, hay experiencias en que, qué sé yo, ha llegado a, qué sé yo, digo cualquier cosa, la Revolución Cubana, pero es distinto porque, no sé, por lo menos yo creo que si fuera acá sería distinto. Es como que, no sé, es como un, uy, ¿qué va a pasar? Ah, pero no sé, siento que me estoy repitiendo. Vos habías pensado algo, ¿no? De otra cosa. ¿Yo? Sí. Me habías dicho de los animes que hablan de la guerra. Ah, sí. Que bueno, yo creo que saben ustedes, nuestras miles y miles de personas que nos están oyendo en este mismo instante, me imagino, por ahí no, pero bueno, yo no lo voy a decir, pregúntale a su mamá y si se murió, a sus hijos, y si no tienen, búsquelo en el celular, y si no tienen, jódanse. ¡Ay! ¡Qué horrible lo que estás diciendo! No, bueno, perdón, estoy leyendo la rara de participación. No escuché lo que dijiste antes, pero es horrible lo que estás diciendo. Y bueno, ¿qué quieres que diga? No sé, no me voy a poner a explicar. Bueno, no, pero pará, ¿qué es lo que no quieres explicar? Perdón. Toda la guerra en Japón. Bueno, pero ¿cómo vas a decir nada más? Búsquenlo en el celular. Hay bibliotecas, hay libros, hay personas que saben. Búsquenlo en el celular, es algo horrible. Espera. Vos, antes de criticarme, escucha lo que digo. Dije, pregúntenle a su mamá. Bueno, si no tienen a sus hijos, si no tienen a su celular y si no tienen a los libros, a la biblioteca. ¿Cómo que jodanse? Bueno, sí. Bueno, pero, ¿no crees que antes le iba a la participación? Sí. Hola, Educando. Asumir la agroecología y la autonomía alimentaria va a ser una guerra. Vamos a luchar. Ya tenemos nuestro ataque preparado. Se viene una incubadora casera comunitaria. Va a ser rotativa. En cada incubación hay huevos de 4 gallineros de la zona. Pensamos poder ofrecer pollitos, yuntas y gallinas grandes para los que quieran arrancar un gallinero. También poder ir a la feria del trueque para ofrecer. Un abrazo grande. Vamos a resistir si podemos unirnos. Hay más, hay un montón, Una, yo quiero. Ok. Dame. Toma. Esa no. Uy, casi se me apaga por tu culpa. Pero bueno, sí, hay que unirnos para resistir. Este. Pienso en quién es el enemigo y cómo se maneja. Lo mueve la plata. Yo intento y produzco toda la comida y la medicina posible. Ocupo mi espacio, troco y comparto. Construyo en grupos, intento desnormalizar todo y ver todo lo que y ver por todo lo que hacemos. escupo como guanaco cuando se acercan los pastores de pasto. Los bastones de pasto. De pato. De pato. ¿Puedo leer la otra? Acá dice: gracias por estar ahí, por no perder la memoria. Esta fecha para mí es nefasta. Tengo muchos amigos chupados y fueron torturados. Y los que quedaron vivos quedaron tremendamente afectados. Nunca más es nunca más. Uy, perdón, esta ya la habían leído. Perdón. Yo creo que no fue una guerra, fue un exterminio. Hicieron desaparecer toda una generación. Nunca más. Esa mía. ¡Qué acidez! Bueno, fue muy corta y no hay más. Bueno, ya fue. Bueno, lo que estaba diciendo es que supongo que saben, y bueno, no voy a volver a repetir todo lo que dije mil veces, que hubo una gran guerra en Japón. Hubo y hay todavía en la mente de algunas personas, porque cada hecho, las personas que recuerdan ese hecho, significa que sigue existiendo ese hecho, que sigue estando, que sigue sucediendo. O sea, Japón no sigue en esa guerra. Pero para, ¿hubo una gran guerra en Japón o Japón formó parte de una guerra? Japón formó parte de una guerra. Pero sí, a la vez hubo una gran guerra en Japón. ¿O no? Cuando un país forma parte de una guerra, hay una gran guerra en ese país. ¿O no? ¿O me confundo? No sé. Esta niña no sabe nada. Tranquilízate. Es un chiste. Bueno, sí. Bueno, todos los anime, básicamente estilo de dibujo japonés, todos tienen una huella de esa gran guerra. Pequeño o grande, pero todos tienen una huella. Hay algunos que la tienen más, otros menos. Pero hay muy pocos que asumen la guerra. Hay muy pocos que digan esto fue así. Hay muy pocos que tengan un huequito para entrar a espiar adentro. Adentro de todo este conflicto. Pero para mí a la vez, como que hay, como que para mí no es que muchos hay una huella, muchos hablan de ella, pero hablan tipo de ella en un sentido más figurado. Como que obviamente no dicen, bueno, y hablando de la guerra, no. ta, pero hay muchísimas para mí que hablan específicamente y lo hacen a propósito y lo muestran. Para mí. Sí, bueno, yo hablo de lo que yo vi. Pero yo vi lo que vos viste. Sí, bueno. Pero, o sea, sí, hay muchísimos, pero es tipo un cuarto de todo para lo grande que fue esa guerra en Japón. Para, bueno, Japón, en sí, la historia, pero de Japón. Tampoco todos los animes van a hablar de lo mismo. No, no digo eso, pero no sé, ponerlo un poco más explícito. O sea, pero yo no estoy criticando. Tipo, pongan el anime como su anime, háganlo como quieran, pero hay un problema para asumir esta guerra, este conflicto. No sé. Para, pero mí, bueno, las guerras. Sí. Tenemos que. Nos dicen que redondeamos con una cara de ay, por favor, ¿qué están diciendo? Pero bueno, nos vamos despidiendo. Así que, chao. Chao. Chao. Chao. Los ideales políticos patriarco-coloniales nos llevarían a imaginar la figura del revolucionario como un cuerpo atlético, un cuerpo viril, vigoroso y autoritario, que lucha con determinación. Pero vuestra revolución ha empezado en las camas, en los hospitales, en los cementerios, en las discotecas y en los suburbios, en los bosques quemados, en las cuencas de los ríos contaminados, en las pateras y en los campos de refugiados. Desconfiar de esa idealización del cuerpo militante moderno como parte de una ideología capacitista que rehúye de la finitud y excluye la diferencia corporal. No será con el cuerpo heroico de la modernidad, sino con el cuerpo herido por la violencia petrosexo-racial y la destrucción ecológica, como tendremos que hacer la próxima revolución. Paul B. Preciado en Disforia Mundi, ahí recuperando el horizonte de la revolución y haciendo algunas críticas a ese sujeto moderno, tan atlético, tan heroico, como la imagen de la lucha, ¿no? Abre otras variantes de la lucha de los ejércitos quebrados o de los no ejércitos. Y qué hermosa esta imagen de que la revolución empezó en la cama, en los hospitales, en las discotecas, no recuerdo. En los bosques quemados, dice, yo ahí la resoné con cosas que nos han pasado por estos lares. Perdón. ¿Qué es para vos asumir la guerra? ¿Qué sentís? ¿Estamos en guerra? ¿Nos declararon la guerra ahora o ya venía con una declaración previa? Comunicate al 2944-802315 y contanos qué pensás, qué sentís, qué te pasa. Bueno, yo antes de arrancar quería acá compartirles un mensaje que nos llega de la REPACA, que es la Red de Productores Agroecológicos de la Comarca Andina, y me parece que resuena con alguna radioparticipancia que tuvieron recién las de Educando Adultes. Bueno, hacen una actividad y convocan a una juntada en los murales el 24 a las 14 y dicen lo siguiente, leo un extracto: cultivar alimento sano y soberano es un acto revolucionario, que no nos quiten el sentido de sostener todo aquello que tiene corazón. Y bueno, el cronograma es 14 horas encuentro con almuerzo a la canasta, 15:30 convocatoria general, 17 horas marcha. Traer herramientas de huerta, telas, pintura, cartón, papel para armar afiches y banderas. Compartiremos problemáticas, necesidades y deseos. Bueno, yo quiero decir algo, ya que estamos en la línea de huerta. La compa Flor, que falleció hace un tiempo por Janta, activaba en una huerta, la huerta cultivo, y desde esa huerta también fue a activar un par de veces a nuestra casita, la casita Fol, compartiendo saberes de compost, de huerta, de cultivo de papas, de poda. Entonces, desde la huerta cultivo nos están haciendo llegar alimentos de la tierra y pensaba como en lo lindo que dejó esta compa, la red que dejó, unida y vuelta, que sigue a pesar de su ausencia física. Ahí va. Todo el abrazo a esas cosas que quedan. Sí, a muchas personas tocó la compa y esas personas, bueno, hoy lamentan y sienten el vacío que dejó, ¿no? Son un montón. Y cómo parece que hay maneras de vivir la vida que merecen la pena, ¿no? Total. Pensaba en esto de qué me pasaba a mí con esto de asumir la guerra y sentía que la guerra, más allá de las bravuconadas de los últimos días, tienen que ver con estos intentos o realizaciones, digamos, de que nos están tirando venenos todo el tiempo, ¿no? Porque nos tiran venenos donde vivimos, o por ahí si como nosotros zafamos un poco de esa, un poco, porque tiran veneno bastante más cerquita de lo que creemos, nos llegan veneno en la comida, y no es joda. Pensaba en el hambre, en la desigualdad, en las fuerzas represivas. Pensaba en lo que le pasa a nuestros compas mapus cuando recuperan territorios, que siempre pareciera que termina con un asesinato. Sí, y con muchos de ellos en prisión, que todavía hay varios en este momento y varias en prisión, ¿no? Y la gran mayoría criminalizados, judicializados, teniendo que ir a audiencias, pagar abogados, o no pagarlos y afrontar las consecuencias. Eso es una cotidianidad que se vive por acá, una cotidianidad silenciosa, porque no es algo que trasciende demasiado, pero es algo muy terrible y pesado también para las comunidades. Y nada, me viene esta idea de que estaba en el título también, ¿no? Como asumir la guerra sin devenir ejército, ¿no? Ese esfuerzo de separarnos de cierto verticalismo, de cierta impronta de la virilidad, del imperativo de la fuerza. Hay una crítica a los 70 también ahí, me parece, o un aprendizaje, incluso a cierto autoritarismo. Hoy nos creemos más horizontales, por lo menos, o lo intentamos, no sé si tanto nos sale, pero para traerlo digo, ¿hasta qué punto no es bastante, o sea, asumir la guerra, no hay algo de subjetivación sacrificial que también estamos teniendo? Digo, ¿cuánta gente puede asumir nuestras militancias? ¿Cuántas infancias pueden habitarlas? Digamos, ¿cuánto nos cuesta pensar espacios para las niñeces en este asumir la guerra? A mí me encanta un cumpa suyo que dice, yo donde no puedo ir, mis hijes no voy, ¿no? Me parece que ahí es un asumir la guerra no sacrificial. El riesgo de la vida está, ¿no? El riesgo de vivir y de enfrentar al monstruo. Pero digo, en ese sentido de cómo construimos otra forma de hacer, como hizo la cumpa, por ejemplo, ¿no? Sembrando y que eso quede rebrotando. Pero me parece que ahí hay toda una pregunta a hacer en nuestras asambleas eternas, justamente para no ser autoritarios, no ser verticales. Bueno, ¿cuántos cuerpos se bancan eso? ¿A cuántos cuerpos le hacen bien y no estamos sacrificándolos? Son todas preguntas que... No, y a su vez el desafío, ¿no? De romper la cotidianidad, la rutina, el yugo cotidiano que nos tiene cientos de horas frente a una pantalla o en algún lugar de trabajo... que bueno, que quizás no elegimos para estar ahí, pero que a su vez nos imposibilitan hacer otras cosas, pensar otras cosas, abrir otros universos, agruparnos de maneras distintas o agrupar simplemente, ¿no? Ahí hay un desafío enorme porque a veces es como una sensación como o salir de la pileta o te quedas en la pileta, pero bueno. Explotados, angustiados, deprimidos, no pudimos salir de la cama, adictos a tecnologías y otros. ¿Cómo hacemos esos sujetos? ¿Cómo nos damos la batalla? Frente al monstruo represivo, que creo que es una como uno de los ataques más frontales, me parece que se nos plantea la pregunta, porque aparte se avivaron, y aunque nosotros vayamos con menor intensidad o haciendo viricuetos para que no nos encuentren demasiado, cada vez eligen más nuestras formas para perseguirnos. Y estuvimos como un poco en nuestro pequeño archivo personal buscando distintos pensamientos acerca de esto. El amor siempre ha sido la más peligrosa arma. Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara. Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura. De chico vi la solidaridad en forma pura. Ollas comunes, barricadas, huelgas de hambre. Manos enlazadas y niños contra el tanque. Larga jornada, juventudes milicianas. Todos en la misma, hermano, compañero, camarada. Pero se fue Pinocho y todo se acabó. Muchos salieron de la pobreza, pero muchos no. La concerta no cumplió con lo que prometió. Y en el fondo a muchos la conciencia otra vez se les nubló.

Lo cierto es que no está bueno ir a poner el cuerpo ahí para que te gaseen con un gas pimienta que es tremendo, o que te tiren balas de goma, o que te golpeen, digamos. La verdad que no tiene ningún sentido, digamos. Nadie está buscando ser un mártir de esta historia. Entonces, bueno, me parece que tenemos que también seguir trabajando en los barrios, seguir resistiendo las cosas de la política oficial, pero tenemos también que ser inteligentes y cuidarnos entre todos y entre todas, y bueno, y ver cuál es la mejor manera de llamar la atención y de molestar y de todo eso, pero también de tratar de no poner no más muertos de nuestro lado, no más lastimados, heridos, heridas. O sea, no está bueno. Entonces, bueno, eso es algo que hay que pensarlo, porque la verdad que el despliegue de la represión es muy impactante, y uno no entiende cuál sería la lógica de eso. Yo creo que hay un disciplinamiento social, el famoso protocolo este horrible de Bullrich, que la verdad que se burla un montón, pero que en determinado momento hay una vocación, digamos, del poder de facturarte esa irreverencia, y bueno, digamos, mucha gente la está pasando muy mal con esto. ¿Y por qué decía lo de la autonomía? Porque hoy una de las Lamuer, a la que le respeto su palabra y su forma, decía: estamos dispuestos a dar la vida por el territorio. Yo no. Yo no. Yo, desde el año 2017 a la fecha, enterré 3 varones jóvenes. De esos 3 varones, cuidé 2 cuerpos: el de Santiago Maldonado y el de Elías Callicó y Garay Tiem. Y la realidad es que es un antes y un después en mi vida el haber acompañado esos procesos, esos momentos de muerte, de soledad, de estar al lado de un cuerpo que acaba de matar o la policía o sicarios. Entonces, por eso digo, ojalá nuestros ancestros, seamos del pueblo que seamos, nos den la claridad para poder defender nuestras vidas, nuestros ojos, y que incluso ni siquiera tengamos que caer presos. No sé cómo se hace, no tengo las respuestas, pero sí hablo desde el dolor y desde la dureza y desde el lugar duro en el que uno queda después de vivir esas situaciones. Hacerlo imposible para entrar al Lofken Kentreu cuando mataron a Elías Callicó Garay a las 3 de la tarde y recién lograr entrar a las 12 de la noche a abrazar a mis Lamuel en una soledad, en un frío y en una noche tan larga, tan dura, tan triste, no es recomendable para nadie, ni para la familia de Díaz, ni para la compañera de Díaz. Entonces, yo no estoy dispuesta a dar la vida. Yo quiero vivir libre en los territorios, levantar mis ceremonias, enseñarle a mi hija la fuerza que tiene un río, la fuerza que tiene un trayenco, un lago, un bosque, qué plantas curan y cómo se hace ceremonia y cómo aprendemos a hablar nuestro mapuzungú. Incluso en los territorios en los que están en conflicto, quizás muchos se cuestionan el tema de los niños en los territorios en conflicto y demás, pero si en un barrio todo el tiempo pasan cosas. Puedes ir caminando por la calle y la policía puede matarte un tiro por la espalda tranquilamente en un barrio. O podés ir caminando y porque sos negro o porque no sé qué, te agarran, te levantan y te desaparecen. Escuchábamos a Romina recién. Antes a Soraya y antes a Sergio, que fue extractado después de que salía de una de estas asambleas que están renaciendo en Buenos Aires, ¿no? O sea, territorios diferentes, posturas diferentes, en la que siento que nos debatimos permanentemente, no es el vaivén en el que vivimos, porque no tenemos más ganas de entregar vidas, no queremos, queremos vivir, elegimos vivir, es eso lo que nos mueve, lo que nos invita a vivitar, pero también entendemos que si nos envenenan el agua también nos matan, que si nos hambrean también nos matan, que si nos enfermamos y no hay lugares que atiendan tu salud, te morís. Entonces nos sentimos como en el medio de esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo hacer para cuidarnos? ¿Cómo hacer para no entregarnos, para que no nos maten a nosotros, para que no maten a ningún compañero más, pero a su vez para dar batalla y que no nos maten de las otras formas, de las más silenciosas, de las formas privilegiadas que tienen esta declaración de guerra, ¿no? Porque digo, más allá de sus amenazas, sus acciones cotidianas son mínimas, ¿no? Son chiquititas, te envenenan un poquito el agua, te sacan, te aumentan un poquito el alimento y entonces ya no podés comer, crece el delito y no sabés si te van a matar otro que está tan muerto de hambre como vos. Bueno, las mil y una, o hay un pozo gigante en la ruta que no arreglan y te cagás muriendo en un accidente de autos, que no es un accidente, o sea, fue una acción producida por un agujero gigante que no se arregla. O te desalojan, ¿no? También en estas distintas claves de la guerra te desalojan de un territorio o pretenden hacerlo, y todo lo traumático y lo complejo de estar atravesando eso. Y esto, ¿cómo asumir todo ese contexto sin meternos miedo también, ¿no? Esta palabra guerra, nos trajeron un poco las educando, también nos mete miedo, pero me parece que es re importante pensar la autodefensa en este contexto sin, o asumiendo que el miedo puede estar, pero digo, hay toda una experiencia ahí que a veces perdemos, que pasó acá nomás, que tiene que ver con cómo les cumpas de la revuelta chilena afrontaron al poder de un modo más salvaje, ¿no? Cuando el poder tiraba balas, cuando se quería cargar ojos, cuando abusaba. También la inteligencia colectiva y la solidaridad le encontró la vuelta para armar distintas líneas de autodefensa, y también no circula tanto. Digo, hay algo ahí de los saberes que están, que ahora tenemos Wikipedia y está todo ahí. En realidad, rastrear las experiencias de lucha de los 70 es un re laburo, sobre todo esas experiencias concretas de organización, como hay toda una memoria de esa lucha que claramente tenemos que seguir haciendo. Sí, no, pensaba también que así como hay veces que los discursos rondan en relación a, bueno, esta vez nosotros no vamos a poner los muertos, ¿no? Como si uno al hacer una acción de lucha estuviese eligiendo sacrificar algún cumpa o alguna cumpa. Creo que no se piensa así, al menos en los espacios en donde yo he habitado. Cuando se está luchando, es una manera de cuidar de alguna forma, ¿no? De autocuidarnos, de autodefendernos de algo. Si de repente estamos sobre una ruta, si estamos en alguna recuperación o bancando alguna recuperación, eso tiene que ver con un cuidado, con un ir hacia algo vital, hacia algo que necesitamos hacer para vivir cabalmente, para vivir dignamente. Entonces, y en todo caso, las muertes las pone la represión, ¿no? La pone el poder, que intenta disuadir esas acciones con represión. Me parece que ahí hay algo para pensar también, alguna vueltita quizás de dar, porque hay veces que justamente estas cuestiones tienden a, o podrían desembocar en, bueno, entonces no hagamos nada, entre comillas, peligroso, o que nos pueda llegar a poner en un lugar, digamos, blanco de la repre, y quedémonos piolas, ¿no? Bueno, ahí me viene Romy, ¿no? Vivir en el capitalismo torricida es estar en peligro, digamos, eso es lo que nos cuesta asumir, me parece, como que creemos que hay un lugar amable, ¿no? Dentro de este escenario. Pensaba en Facundo Molares, ¿no? O sea, al chabón lo asesinan en una marcha arriba de la vereda, ¿no? Obedeciendo, ¿no? No estaba todavía el gobierno nacional actual, pero ya en Capital se venía diciendo que había que manifestarse en la vereda, no en la calle. Esta gente que decide ir a votar en contra de la democracia representativa porque la cree una farsa, ir a votar, decir no ir a votar. Luchar contra la democracia. Bueno, nada, obedece, lo hace en la plaza, y aún así la represión viene. Me parece que hay que encontrar un equilibrio, pero que cualquier ilusión de lugar seguro no existe, porque insisto, ¿no? O sea, si vos te escondés abajo de la cama, vas a tener que tomar agua, y si el agua está con cianuro o cualquiera de los otros venenitos que le ponen, nos matan. Sí, ahí hablaste de cianuro y me hiciste acordar que llegó un pequeño saludo desde un festival que se está haciendo en este momento en Hachal, hoy 22 de marzo, que es el Día del Agua. Se está haciendo un festival que se llama Puentes de Agua, creo que es van unas cuantas ediciones ya, y nos mandan este pequeño registro. Así que, bueno, soy sanjuanino. Vengo oriundo también de las lagunas de Guanacache, donde se crió mi abuelo. Y bueno, soy en cierta forma también poeta, porque le pude lograr hacer algunos poemas a la laguna de Guanacache, donde me sentí identificado, y después me enteré que mi abuelo había sido oriundo de ahí. Haber corrido por estos humedales descalzo de mi abuelo es mi orgullo más grande. Y hoy me toca que defender Valle Fértil, y alguna vez capaz que Hachal, o seguramente en donde se encuentren todos ustedes, siéntanse bendecidos por la Pachamama, ¿sí? Y bueno, y arriba en la tierra, sana, ¿sí? No dejemos nunca de luchar, no nos cansemos nunca de luchar por nuestra Pachamama. Gracias. La Mapu, que no se vende. Nada, me quedo ahí con un montón de cosas, rebotando con lo que va saliendo. Y me quedo con una pregunta, no, una reflexión ahí del educando de qué pasa si ganamos también, ¿no? Y en esto de la Pacha y volver a los territorios, pienso, bueno, si ganamos, ¿cómo no reproducir el monstruo, ¿no? Ese gran temor que tenemos, y a veces uno siente que es más fácil también rescatar a los que no están, porque, ¿no? Siempre hago esa pregunta, que hubiera pasado, y cómo no hacerlo nosotros, digamos, cómo no reproducir la pesadilla de algunas experiencias que se suponían que venían a cambiar las cosas. Y por otro lado, cuando decimos, bueno, volvamos a la Pacha, volvamos a la Mapu, cómo esto de vuelta no es desde un sujeto heroico que se aísla del mundo, que ya no tiene contacto, cómo hacemos una ruralidad que nos permita defender el territorio, combatir el saqueo, pero que nos dé ganas de vivir, de desplegar buenos convivires. ¿Qué tendría que tener esa neoruralidad, digo, no? Que no sea sacrificial. Como... siempre me quieren mis tías diciéndome, ellas vienen de Santa Fe, diciendo, no, el campo es como el horror, digamos, todos sus relatos eran de su sufrimiento, digo, y yo queriendo decir, no, hay que volver al tedio. Bueno, nada, esa imagen como que entra en disputa también. Sí, desde algún marxismo ortodoxo también muchas veces se ha retrucado a ese querer volver al campo, como, bueno, querés volver a una etapa ya superada de la humanidad. Hay una disputa en el marxismo, porque hay muchos marxismos. Sí, no. Hay un Marx que dice que el comunismo es que yo a la mañana pesque, a la tarde pasté, después daba vuelta, y a la tarde la crítica literaria. Es una imagen del comunismo que tenía el Kumpa, que quedó bastante guardada para muchos marxistas que se quedaron solo con la de expropiar los medios de producción, que eso también era expropiar los medios. Pero esa imagen bucólica de las múltiples tareas del sujeto también estaba en Marx, y no era ir estar en la ciudad alienado chupando humo de las fábricas. Perdón. Disquisición. Un setentista también. No, pensaba que... A mí también me pegó un montón lo que traían las educando con esto del final, y de que no sabemos, y que a veces me parece que también nos es difícil avanzar, porque no sabemos muy bien hacia dónde. Pero también contrarrestaba con... A mí me encanta la gente que plantea que no hay que hacer la revolución para empezar a vivir como uno quiere, ¿no? Sino que la idea es que en tu planteo de revolución esté en acto lo que vos querés, ¿no? O sea, que tu lucha sea viviendo... cómo lo planteás. Y a mí me ha encantado cuando acá hemos hecho, no sé, hemos estado en cortes de ruta, y en el corte de ruta era que esto ha sido altamente criticado, ¿no? Como, todavía estaban viendo cine en el corte de ruta. Y sí, mirábamos cines, nos formábamos. En el medio se armaban unas charlas impresionantes sobre yuyos. En otro, el grupito te acercaba y era como una discusión de crianza y te pasaba yeites y te acompañabas en lo que no te salía. Digo, porque me parece que si asumimos la guerra, que yo sí siento que hay, y que si realmente no se dan vuelta las cosas, nos está llevando a un exterminio, que no es posible seguir viviendo como vivimos. O sea, no es posible un capitalismo humano donde, bueno, haya algunas injusticias que va solucionando de a poquito. Me parece que el planeta le pone límite a esto, que no queda muchos combustibles fósiles, que los no fósiles tienen mucho menos rendimiento, que entonces un montón de cosas a las que accedíamos la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchas, cada vez van a ser menos que accedan, y van a quedar unos pocos, y que aparte para extraer esa energía y esas materias primas cada vez van a ser más letales en los procedimientos. O sea, no es lo mismo ir a extraer un metal de una veta que explotar una montaña para recuperar del polvito los cachitos que te sirven. Entonces digo, frente a este contexto, cualquier ilusión de capitalismo humanista o copado no es posible. Realmente hay que ver qué otras formas tenemos de habitar, de socializar, y nada, y tampoco me voy a hacer la bucólica, ¿no? En el medio va a haber gente que no va a querer que vivamos de otras formas y van a plantear enfrentamiento. Ahora, si el sistema no está fuera mío, yo también está dentro mío, me parece que asumir la guerra es empezar a abandonar la cotidianeidad, que yo siento que es lo que más nos frena, ¿no? No se puede militar 2 horitas o hacerte una actividad copada y después seguir viviendo de la misma forma. O sea, nada, seamos serios. Yo quería un poco también contar lo que va a pasar dentro de un par de días y enlazarlo con esto que estás diciendo, o lo que venimos diciendo. Me parece que en este 24, al menos acá en la comarca andina, en la marcha que va a haber en Bolsón, hay una apuesta de muchas grupalidades para de alguna manera intrincar o digamos hacer como una inmersión de la memoria en las luchas actuales, ¿no? Y cómo eso de alguna manera nos puede dar fortalezas para y aprendizajes para tratar de confluir y de encontrar nuevas maneras de enfrentar esta situación a la que estamos expuestos en estos días. Por eso me parece re interesante lo que va a pasar, lo que ya está pasando en realidad. Todos estos días ha habido distintas actividades organizadas por Fractal, en Puelo, en la biblioteca de Puelo, hay proyecciones de películas, presentaciones de libros. Toda la semana vienen ocurriendo cosas. El Galeano hoy mismo está haciendo un montón de actividades en relación a la memoria, pero el mismo 24 va a haber también acciones en la esquina del libro, que es una esquina que están intentando desalojar desde la Municipalidad del Bolsón. Entonces ahí plantan resistencia. Están las actividades que está proponiendo la gente del Siluetazo, una vieja idea que se ha reflotado en estos días. Está al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, en el mismo lugar va a estar ocurriendo lo que plantea la Repaca, los productores agroecológicos, con esto de planificar, bueno, cómo va a ser la producción de alimentos de acá en adelante, o cómo puede llegar a ser una producción que plante resistencia. Y después de eso, una inauguración de un mural de Rafa Nahuel, que había sido deteriorado o vandalizado, ahora se va a renovar. Y a partir de ahí va a arrancar una marcha que no va a ser como simplemente una marcha de ida y vuelta y ya, sino que va a intentar enlazar todos los sectores que están en lucha de una manera marchística, digamos. Se va a ir haciendo paradas en distintos lugares, como es el OSPI, que está en lucha total. Hoy hicieron una movilización y una conferencia de prensa porque realmente la situación es hipercrítica en la salud pública. Después se va a pasar por la comisaría, se va a pasar por el Consejo Deliberante, por la Anónima, por el hotel, bueno, por el Galeano, por el banco, por la Uni. Una marcha interminable. Va a ser una marcha grande, pero bueno, la idea es como en cada lugar ir agenciando y marcando, intrincando o tejiendo la memoria con la lucha actual, ¿no? Y de qué manera eso se vuelve una fortaleza. Creo que algo de eso ya dije. Y nada, y también recordar que el día 23, o sea, mañana, también va a haber otra marcha. Además del 24, que va a haber una marcha en Esquel, va a haber otra marcha en Esquel recordando la gesta de los vecinos de la asamblea de Esquel, de No a la Mina, vecinos y vecinas, ahí poniéndole un freno a la minera y siendo el puntapié inicial de todo un movimiento que le puso freno en Chubut y en un montón de territorios más a los capitales extractivistas. Nada, yo se quedaron mudos. Ya estamos por despedirnos y nada, momentos difíciles. Vine más triste, me voy más contenta y no sé qué pasó en el medio. Pero me quedo con estos cuerpos rotos, ¿no? Que hace un rato compartíamos este texto. Pero que la ventaja de tener un cuerpo roto, cansado, viejo tal vez, es que se te vuelve muy claro que solo tenés fuerza si te unís a otros cuerpos. Y nada, me quedo con esa ilusión desde la derrota, desde la impotencia, producir cosas que ilusionen. Y con otros. Qué lindo. Bueno, casi que después de eso tan lindo, no sé si me animo a decir lo que estoy por decir. Escuché por ahí que una posible asunción de la guerra, de nuestra parte, una posible contribución a parar un poco la maquinaria monstruosa, es quizás que no tengan energía, ¿no? Frenar la energía, frenar lo energético, frenar el hidrógeno verde, frenar el oleoducto, frenar todo lo que podamos frenar, frenar las mineras, frenar el litio. Vos decís algo así, como que en vez de ser el granero del mundo, en vez de estar re orgullosos porque tenemos Vaca Muerta, porque ahora vamos a producir hidrógeno verde y vamos a ser re potencia en el mundo, decir, loco, yo ayudo a frenar esta mierda mundial a la vez que protejo mi territorio diciendo de acá no sacan ni un grito, ni un, no sé cómo es la medida de granito. Energía, ni un granito de energía para sus guerras. Y en palma con lo que decías antes, no solo te veto el proyecto de muerte, sino en esa experiencia de vetarte vivo como quiero que sea el mundo, ¿no? Como esa experiencia de hacer la revolución aquí y ahora. Epa, mira, éramos más poderosos de lo que creíamos. Qué bueno, si de repente cuidamos hasta el último miligramo, mililitro de agua, eso es un hecho, es la contracara de lo que acabamos de decir, porque sin agua no pueden hacer ninguna de las cosas que están queriendo, che, planeando hacer. Y si no hacen esas porquerías, dejan de enviciar a la gente con el consumismo, de pudrirle la cabeza, y a la vez va a haber menos basura. Chau, qué bueno que es luchar contra el extractivismo. Y no va a ser necesario mega basural en el Puyén. ¡Excelente! Uy, nos están haciendo todo tipo de gestos con los dos deditos. De tijera. Bueno. Sí, no hace falta que los cortemos, no, tampoco nos pongamos así con herramientas. Pero, bueno, aunque okay, una herramienta se llama Sasha, está re buena, es así como icónica, que podemos retomar. Bueno, no sé. Llevar ahí a la repaca el 24. Me parece que pinta una nueva forma de internacionalismo. Vos frenámelo en otro lado, yo te lo freno sacándoles la energía. Bueno, un abrazo a todas esas luchas, esas resistencias y rebeldías de ayer y hoy intergalácticas. Y nada, siempre que activando la memoria y el sueño, ¿no? Frío por la madrugada,